Amigos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos con Menudo. Ahora sí, aquí Fernando Joy, que está a cargo de la operación, pues ahora sí nos puso a los chamacos con claridad. Se llama esta canción Menudo. Vamos a tener a puras bandas juveniles esta noche. Así es de que quédese con nosotros. Esta es una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3416. El equipo completo trabajando para usted. Fernando Joil en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, que en algún lado de la nube conectado, se quedó atorado en algún lado, pero está conectado permanentemente con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, platicamos, comentamos. Las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación muy interesante y importante. Noche de Coparmex, tenemos empresarios invitados de Coparmex. Quédese con nosotros que va a estar buena la plática. Me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, partner? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio, pues, en este miércoles touch de la semana. Y como ya es costumbre, se ha vuelto costumbre últimamente, pues sabe que desde mucho antes dijimos que este sexenio iba a ser, pues, muy divertido, muy fuera de lo común, muy raro. ¿Estás contento? Como dice nuestro brillante presidente, yo soy dueño de mi silencio. Bueno, yo dije que iba a aparecer esto un circo, un espectáculo, un teatro, y no me ha dejado mal. Ahorita, pues, esta semana, pues, tenemos la cuestión de la absolución de Javidú, el gobernador Javier Duarte, ¿no? ¿Cómo, que ya lo están, pues, exonerando. Y eso no es lo peor. Además, el concepto en el que se le pone ahora, ¿no? Era un chivo expiatorio. Y le regresaron toda la lana. Pobre. Digo, ¿cómo no soy amigo de Javidú? Oye, ¿no? Pero pues eso a lo mejor no lo hizo, tocaba algo. No lo hizo AMLO, ¿sí? No, pero digo, obviamente dice que el hecho que a río revuelto ganan hace pescadores, y pues este río más revuelto, pues no podría estar, ¿no? Digo, a final de cuentas, cuando, te pongo un ejemplo, cuando la selección pierde, al que se le van encima es al entrenador, ¿no? Pues ahorita, pues, ¿qué sí, crees? Generalmente. Pues el que lleva el timón del barco, pues es el que nos lleva a la catarata, ¿no? Entonces, pues, con la pez, si fue él, no lo sé. Pero como siempre, da la nota. Da la nota, ¿no? Y digo, pues eso fuera poco, pero además no da una sola nota, ¿no? Sino pues da muchas notas todo el tiempo. Está el caso también del reportero este de la revista Proceso, en donde entraron en un debate medio incómodo, y bueno, no deja de sorprendernos, ¿no? Pues es el show, ¿no? ¿Te acuerdas del programa aquel de Madalaifas y de... ¿cómo se llamaba? Pero era al mediodía. Era un programa de televisión, sí, del Madalaino, ¿no? Club del Hogar. Club del Hogar con Daniel Pérez Arcaraz y... Pues haz de cuenta, Madalaino. Sí, haz de cuenta, sí, que es, sí, nada más que es muy formal. Digo, las mañaneras. Es divertido y todo, pero pues resulta que ese show nos está costando muy caro, ¿no? Es cuando pero bueno, pues vamos a... Pero bueno, antes de presentarle a nuestros invitados de Coparmex, déjeme invitarlo. ¿Quieres llevarte las mejores ideas para el improvement de tu organización? Te invitamos al segundo seminario Kaizen Management. No te puedes perder este evento. Tenemos contenido interesante para ti, principalmente en la mejora o para tu organización, en avanzados en procesos de calidad, también para ti, director de alto nivel ejecutivo. La cita es el 30 y 31 de julio, 1 y 2 de agosto, la próxima semana. Habrá eventos, mire, 30 y 31 habrá dos eventos simultáneos, talleres de introducción a la mejora continua, otro taller de evaluación de proyectos de mejora que va a incluir hasta una certificación, así de que esto es importantísimo. El día primero, que es el jueves, van a ser el gran evento de experiencias Kaizen. Podrás ver 14 proyectos exitosos presentados por los mismos colaboradores, el equipo de trabajo, y pues van a concursar a ver cuál es el mejor proyecto. Todos proyectos exitosos implementados en sus empresas. Y el 2 de agosto tendremos un desayuno exclusivo para directores, donde habrá una conferencia del doctor Ricardo Hirata. Todo esto para aprender la mejora continua. Experiencias Kaizen. Y pues no se lo pueden perder, amigos. Márquenle, son de nuestros amigos de Vester Consultores al 938-2075 o métete a su página www.vester.com.mx/seminario. Bien, regresamos aquí al estudio y nos acompañan nuestros amigos de Confitería Brand and Media. Y no venden dulces, ¿verdad? Cosas deliciosas de la vida. Nos acompañan aquí en el estudio Lady Castillo de Planning Strategies, también Mariana Núñez de Marketing Strategies y Sacré Science, Brand Manager. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Platíquenme, ¿qué hacen en Confitería Brand and Media? Qué bonito nombre, ¿eh? Sí, de veras. Y además los colores de sus tarjetas también están muy bien. Se dedican a la comunicación, al branding. A ver, platíquenme a qué se dedican. Así es, somos un estudio que se especializa en marketing y se especializa en branding. Okay. Y nos definimos como un grupo de confiteros apasionados y con muchísimo. A ver, defíneme confiteros. Confiteros, es aquel que hace el arte de la confitería. Justamente la filosofía de nuestra agencia está enfocada en ese arte de cuando tú estás preparando un dulce, un postre, ¿no? Que tienes todo el cuidado desde seleccionar tus ingredientes, el amor que le pones, la pasión para que salga bonito, para que se hornee correctamente y pues bueno, entregar finalmente un proyecto delicioso, ¿no? ¿Y ustedes qué entregan o qué hacen? Pues tenemos diferentes proyectos o productos que ofrecer, desde páginas web, branding, acompañamiento, proyectos en media, de todo lo que un empresario o pequeñas empresas y también parte de nuestro mercado para la duda, yo quiero entender el concepto, realmente el nombre pues me evoca otras cosas, ¿no? Lo pienso en dulces, definitivamente. Pero entonces, pregunta, ¿me pueden ofrecer el diseño de mi imagen corporativa? Definitivamente, todo lo que necesites en el área de comunicación, el área de diseño o el área de acompañamiento, estamos especializados cada uno de nosotros para poder generarte todo lo que tú, bueno, todo ese acompañamiento, toda esa ayuda que tú necesites. Tiene un mercado verdaderamente inmenso porque realmente la imagen corporativa de las empresas, son muy pocas las empresas que invierten en imagen corporativa. Todos se lo aventan o nos lo aventamos de manera silvestre, con el color que pues se me ocurrió, el tipo de letra que encontré, no sé, algunos diseñan un logo, algunos diseñan un personaje, algunos diseñan un eslogan, pero pues a veces todo eso está así medio silvestre, ¿no? De repente lo ves cuando te dan la tarjeta de presentación y ves que su dominio es Hotmail, Yahoo o algo así, aunque le pongan en el nombre de la empresa, cuando tú ves el dominio es un dominio público, entonces pues ya como que ahí pierdes la mitad de los puntos, ¿no? Claro, pues ahí estamos en una nueva era, entonces si no estamos digitalizados también, que es parte de lo que nosotros tenemos que proponer a las empresas con las que trabajamos, pues como tú dices, van perdiendo la mitad de los puntos para poder pues destacar entre la marketing digital, ¿no? O sea, ¿ustedes qué estudiaron? En mi caso, bueno, tengo formación en marketing y estoy especializada en marketing digital. Órale, muy bien. Y En mi caso, yo soy maestra de administración y tengo especialidad en fortalecimiento de papeles. Ah, ok. Y de este lado, la parte loca de la agencia, estamos en la parte de diseño gráfico. Y okay. Ya tenemos muchos años de experiencia. Muchas veces, cuando hablamos de este tema, nos vamos solamente a la parte creativa, ¿no? Pensamos en que la gente que me va a hacer el logotipo, pues debe de... solamente la parte creativa, pero no todo lo que dijeron. Oye, comunicación es quizás la parte más importante, sobre todo de una empresa que empieza o inicia, ¿no? Y pues bueno, de todo esto vamos a estar platicando aquí con nuestros amigos de Confitería Brannan Media. No se me vaya, vamos a un primer corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Vuela, vuela de Magneto. Esta canción es del quinto álbum de estudio grabado por lo que le llamaron la boy band mexicana, Magneto, la boy band, qué buen nombre, ¿no? No había... fue lanzado al mercado bajo el sello de Sony Music el 17 de septiembre del 91. Buena música, buena selección, pues, para los chavos, para ustedes, ¿no? Bueno, también para ti, ¿no, Farnes? Sí, te tocó. Pues no, yo era un poco más... No, más tú eres de los panchos de por allá, ¿no? De... Pero bueno, gracias por acompañarnos. Trae tu tip vial de la semana. ¿Qué nos trajiste esta semana, mi querido René? Claro que sí, como es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, que es capacitación de excelencia. Y pues mire, ahorita que está de moda las vacaciones, que pues, mucha gente está saliendo de vacaciones, pues no se le olvide que debe de revisar su auto. ¿Y qué es lo que debe de revisar? Es lo que le vamos a decir el día de hoy. En primer lugar, tiene que revisar, le doy este tip para que usted lo haga, ¿no? Para que es una revisión pues, muy casera, muy que puede hacer usted en su casa sin mayor problema. Tiene que revisar en primer lugar los niveles. ¿Niveles de qué? De aceite, de anticongelante, líquido de frenos, fluido de la dirección y del tanquecito de lavaparabrisas. Ahorita que está lloviendo, pues créeme que es muy necesario tener bien el nivel de este último. Tiene que revisar sus llantas, en este caso tiene que revisar la presión de inflado, el estado de que guardan estas llantas. Tiene que revisar, entre otras cosas, la profundidad del dibujo, tanto de las llantas de servicio como de las llantas de refacción. Lo que menos se quiere usted llevar es una sorpresa que se le ponche una llanta, su llanta de refacción no esté lista para ser utilizada. Tiene que revisar su batería. Si es de las que no es sellada, puede revisar la cantidad de fluido el proyecto que tenga ahí. Y si tiene un sulfatación, no es conveniente que las terminales estén sulfatadas. Si es así, hay que limpiarlas. Tiene que revisar el estado de las plumas de los limpiadores y las herramientas del vehículo. También revise el funcionamiento adecuado de las luces y de sus espejos. Lo más recomendable es que usted lleve a un taller para que vea la selección y le haga una revisión general. Y bueno, le voy a recordar el artículo 134 del reglamento de tránsito en carreteras y instrumentos de jurisdicción federal. La cual nos dice que antes de la nota de la velocidad máxima para vehículos que no tienen autobuses o camiones en contra de la Guardia Nacional es de 110 km/h. Así que no corre. Recuerden que en Capacitación de Excelencia les ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somonés a la conducción mecánica básica para conducir y otros cursos afines a programa de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o al correo electrónico contacto @capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, de veras aprendamos a manejar porque pues no hay escuelas de manejo. Bueno, sí hay, ¿no? Pero sí hay, pero no oficial, o sea, la autoridad no te obliga a que saques un título, un certificado de manejo, ¿no? Hay mucha falta de capacitación. Pero bueno, Regresamos aquí al estudio, nos acompañan de nuestros amigos de Confitería Brannan Media. Están aquí en el estudio Lady Castillo de Planning Strategies, está Mariana Núñez de Marketing Strategies y Zachary Sainz de Brand Manager. Bueno, ustedes se dedican a la construcción de marcas. Yo como empresario, ¿por dónde debo de empezar a trabajar con ustedes? ¿Qué debo de saber o qué me deben de decir o qué me... qué? Bueno, lo más importante es entender primero que es una marca, okay, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, la marca es un logotipo, o sea, nos vamos a la parte visual, pero la marca es la personalidad de la empresa. Entonces tú necesitas evaluar finalmente, primero, pues no, ¿para qué estás haciendo la empresa? ¿Para quién estás haciendo la empresa? Y sobre eso tú ya vas a ir definiendo cómo vas a comunicar esa personalidad. Y parte de esa comunicación es justamente la creación de un logotipo, la creación de una identidad corporativa como tal. Pero es un conjunto, entonces, que va desde lo que tú le o muestras al cliente final, pero también lo que conforma internamente tu empresa. Es cuando dices, bueno, me puse la camiseta de mi empresa, porque tiene una marca bien definida y sólida. Entonces es importante como empresarios empezar desde ahí, ¿no? Entender qué es una marca y cómo puedes construirla. Bueno, quiero entender desde por qué quiero poner un negocio, ¿no? O podría yo también nada más desarrollar la marca propia como Roberto Cruz, como persona. Digo, hay muchos periodistas o artistas que desarrollan su marca en su persona, ¿no? Es que regresamos a lo que mencionaba Mariana, o sea, la importancia de definir el porqué. Y muchas veces definimos el porqué si es para la fama o el dinero, cuando realmente hoy en día la tendencia y las empresas nos han mostrado que tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que dar un valor agregado a su contenido, como si fuera una marca personal. ¿Qué vas a ofrecer tú como persona que pueda diferenciarte de tus otros necesidades? Pero yo creo que involucra dos factores, ¿no? Uno, que es qué es lo que quiero comunicar y de qué manera quiero comunicarlo, ¿no? Porque una cosa es lo que yo me dedico y otra la forma en que me quiero dar a conocer al público. ¿A qué me refiero? A lo mejor te topas con un cliente que fabrica fondas para sonar, pero no es muy agresivo, pero es así. Y ahora es que yo quiero que mi marca impacte y que sea así un amplio ultra de los logos, ¿no? Entonces yo creo que hay que jugar con estas dos partes, ¿no? Sí, tiene mucho que ver esta parte de conocer a mi cliente. O sea, ¿quién es el que, para quién estoy haciendo todo el negocio? Ya sea una empresa o ya sea mi marca personal. ¿En dónde me va a buscar este cliente? Si este cliente es un migrante digital, es decir, una persona que no nació con la tecnología pero está migrando al uso de todos sus medios digitales, una persona que ya es un nativo digital, aquel que ya nació con ustedes, eso. ¿No? ¿Ustedes son millennials? Todavía no estamos creciendo con la tecnología. Pero los millennials que sí trabajan, ¿no? Bueno, han sido muy criticados los millennials por su forma de hacer las cosas, pero oye, me interesa mucho lo que dices. Mencionaste que la marca debe tener personalidad. ¿Cómo le das personalidad a la marca? O sea, ¿la sacas del dueño, del que ideó la idea, la personalidad? Como decía René, pues a lo mejor el dueño es tímido y otro que es muy parlanchín. No sé, ¿cómo le hacen para ponerle la personalidad a la marca? Bueno, esta pregunta es interesante. Realmente aquí lo importante es que muchos productos, como mencionabas, hay una gran competencia. O sea, realmente hay, un ejemplo, hay miel, hay chocolate. Entonces llega un punto donde las marcas ya no se diferencian. O sea, tenemos una persona que ofrece miel y obviamente a lo mejor otra persona dice, bueno, yo le quiero poner miel en malla, ¿no? Lo que pasa localmente. Aquí la parte interesante de desarrollar una marca es buscar los valores que esta marca busca con el usuario final. Sí, valores. Entonces, generar un naming que sea apropiado, tanto para la persona que lo va a consumir, como para que sea el mercado al que va dirigido. Y algo importante también es cómo quiero presentar o cuál va a ser la experiencia que le vamos a dar al usuario. que realmente ahora muchos de los productos que generamos o marcas que desarrollamos, tratamos de dar una experiencia para el usuario, ya que pues realmente ahorita una marca como tal, pues no es buscar el hilo negro de generar la marca que sea más sí, llamativa. Como decíamos, creativa, nada más, así que es. Tenga elementos creativos deslumbrantes, pues, sino... Exactamente, sino más bien es que la persona pueda identificar rápidamente qué producto o qué marca quiere consumir y sobre todo generarle esa experiencia que a la larga es lo que va a generar una buena imagen. Yo creo que es un punto igual inicial, que las personas identifiquen que una imagen de un producto o de una marca se logra a través del tiempo. No es algo de que yo te voy a generar un buen logotipo y a lo mejor mañana la gente te va a reconocer por una buena imagen. La imagen involucra muchos factores, más allá de la marca o del producto. Bueno, mencionaste algo muy importante, los valores, ¿no? Así o sea, y no a la primera imagen pasa a preguntarle al otro, oye, a ver, dime qué valores viste, ¿no? No funciona así. Mira, te voy a dar un ejemplo local, un ejemplo con el que hemos trabajado varios años, Chocolate Imperial. Este producto, algo de lo que pues, prácticamente es como su más fuerte mayor, es que ha perdurado en el consumo yucateco durante más de 60 años. Y parte de los valores era eso, la tradición, que muchos productos locales tienen. Ese era uno de sus valores. Es uno de los valores más fuertes de la tradición. Entonces, ¿cómo mostrar un producto que ha estado o se ha consumido durante 60 años con una imagen quizás en su momento funcional, pero en este momento que tenemos competencia por todos lados, era un producto que empezaba a quedar obsoleto? Pues sí, sobre todo pensando que Yucatán no se ha distinguido por fabricar chocolate, ¿no? Quizá Oaxaca. Así es. Y algo interesante es que este producto ha estado y se ha mantenido. Entonces, cuando trabajamos con ellos, pues algo importante para nosotros fue esa parte de cómo hacer que el producto... aparte que se mantenga, la gente voltee a ver a Yucatán como rico productor. Pues interesante lo que hacen. Eso me imagino que te debe de llevar a un estudio profundo, que ahorita que regresamos del corte me platiquen, ¿no? Pues, ¿no? ¿En qué consiste? Porque pues deben de conocer muy bien la marca, ¿no? ¿Y el chocolate les gustó a ustedes? Consumidores. Hablando de conocer las marcas, ¿no? Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, ¿a poco no se acuerdan de esta canción? Ay, también, que acá están brincando en la silla. Es Con Todo Menos Contigo, pero fíjense, esta versión en español es de la canción interpretada y compuesta por la banda alemana Vitale. La canción era Komm Doch Noch, mi acento alemán, bueno, incomparable, en 1985. ¿Entendieron? Pues eso quiere decir Con Todos Menos Conmigo. Y la banda Timbiriche pues fue la que la llevó al éxito, esta canción de los varones del grupo, son los que cantaron esta canción, pues fue todo un éxito en 1985. Así que, bueno, música, buena selección, hiciste feliz aquí a nuestros invitados con la música, gracias por eso. Déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sada. Si quiere que estrenes casa ya en este mes, bueno, ustedes viven en Los Héroes, ¿no? Así de que pueden decir, ahí está la oficina de confitería. Este mes estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadasi. Visítanos si conocen nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir, dependiendo de tus necesidades. Disfruta los mejores momentos familiares en tu casa nueva. Ya estamos en el segundo semestre y pues tú tienes que darte una vuelta al fraccionamiento, ver sus amplias avenidas, todo el equipamiento urbano que tiene, y te aseguro que te vas a enamorar de comprar una casa en Los Héroes. Además, nuestros amigos de Infonavit, ahora con las nuevas modalidades que sacó el Infonavit, pues tienes mayores ventajas para adquirir tu casa. Márcales, date una vuelta, platica con los asesores, ellos te van a ayudar, sin costo te van a asesorar para encontrar la mejor esquema de crédito y lo que se adapte a tus necesidades. 176-3050, visita la casa, está sobre periférico, en la altura de la planta de la Coca-Cola, está el puente que entra directamente al fraccionamiento, ahí está la caseta de ventas, y pues hazlo ya, no pierdas más, ahora que andan de vacaciones, ¿no?, con los chamacos, para que hasta vayan viendo la escuela, vayan, que todo, de verdad, tiene todo el fraccionamiento, ¿no?, ¿cómo se vive allá? Se vive muy bien, y algo que descubrí recientemente, porque casualmente en el recibo del agua venía el concepto de alcantarillado, fui a preguntar a la Yapay, y me dijeron, es que ahí no se inunda. Y ya cuando lo pensé, sí es cierto, nunca vas a ver un charco en una calle inundada como en otras partes de la vida, y no se inunda. Lo digo conclusión que yo vivo ahí. Pues eso, ahí está, una ventaja. 176-3050, márquenles, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestros amigos de Confitería Brand and Media, invitados de Coparmex, nos acompañan aquí en el estudio Sacre Science, Brand Manager, también nos acompaña Mariana Núñez, Marketing Strategist, ¿cómo se traduce? Estratega de Marketing, y también Lady Castillo, Estratega de Planeación. ¿Con qué seguimos, partner? Interesante la conversación de esta noche. Pues mira, el tema de hoy son los 5 elementos clave de una estrategia de marca. Y bueno, ya aquí constantemente ya hemos visto 3 de ellos. Uno es que encuentre el propósito, que lo comentamos. 2, identifique sus valores centrales. Y 3, crear una personalidad de marca. Pero lo que pasa es que ellos sí estudiaron el tema, ¿no? Van en orden. Y bueno, el cuarto sería identifique su posicionamiento, que bueno, es lo que nos están recomendando aquí para ¿cómo podríamos identificar el posicionamiento que tengo en el mercado? Nosotros sí sabemos, pero a ver, ¿qué nos comenta la comentar Mariana? Bueno, ahorita la ventaja que tenemos es que el medio digital nos permite, eso es lo que estamos haciendo, nos permite saber qué tanto hablan de una buena estrategia, una buena forma de saber. Thank you. Gracias.